Andrade, con destino Neiva, vuelo 9275. Nos encontramos finalizando abordaje puerta número 2. Su atención, invitamos viajeros con destino Medellín, vuelo 9326, a hacer el registro de su pasabordo, sala de embarque número 6.